La comunidad abierta de Las Paredes Hablan te invita a pintar el mural por la vida, salud y libertad de Mumia Abu-Jamal y Nestora Salgado. ¿Y quiénes son ellos? Mumia Abu-Jamal, periodista, escritor, expantera negra, preso injustamente desde hace 34 años. Antes condenado a muerte, hoy condenado a cadena perpetua y luchando por un tratamiento médico digno contra la hepatitis C. Nestora Salgado, mujer migrante, comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, comprometida con la defensa de su pueblo y territorio, presa desde el 2013, actualmente en su tercera huelga de hambre. Ambos, presos políticos, secuestrados por el Estado, encarcelados en condiciones de tortura por aislamiento. Ven este 13 de enero, a partir de las 17 horas, a la proyección del documental Mumia Abu-Jamal, revolucionario de por vida. Y el 14 y 15 de enero para la pinta del mural. Nos vemos en Avenida Cuauhtémoc, a un lado de la Cineteca Nacional. Un muro es solo un muro y se puede derribar. Unity. Sin trabajo, sin derechos, sin esperanza. No va a quedarme a ver qué siempre pasa.